Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos, este es su programa Escudriñando las Escrituras y estamos llegando al final de un tema supremamente importante. Hemos estado hablando del fin del tiempo del fin, de la preparación para el mismo, y nada mejor que terminar esta serie con un tema que hace palpitar el corazón, que es la nota tónica. Y para abordar un tema como ese, tenemos hoy al pastor William Barrero. Él es departamental de la Unión Colombiana del Norte. Pastor, bienvenido. Gracias por la invitación. Pastor, ese tema, ¿qué le produce en el corazón la segunda venida? Bueno, la segunda venida es la esperanza bienaventurada. Después de que el libro de Apocalipsis nos ha llevado por una serie de temas sumamente importantes, como esa gran batalla del Armagedón, que fue la batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entonces finalmente el libro de Apocalipsis nos lleva al clímax de la historia con el gran evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Y yo me alegro que Él murió en la cruz, que Él resucitó, que Él ascendió, pero me alegro porque Él no nos dejará en este mundo de pecado, pero regresará muy pronto para sacarnos de esta tierra y llevarnos al reino de los cielos. Así es, pastor. Y al abordar entonces el tema del regreso de nuestro Señor Jesús, aparece el nombre de nuestra iglesia, Iglesia Adventista del Séptimo Día, el significado, la relación que tiene este nombre con otros temas trascendentales de la Biblia. Así es, nos llamamos Adventistas del Séptimo Día porque tenemos aquí dos creencias fundamentales que, aunque parecen muy distantes, la creación de la segunda venida de Cristo, están perfectamente conectadas, la creación y la segunda venida de Cristo. Nos llamamos Adventistas del Séptimo Día porque el séptimo día, que es el corazón del decálogo, el cuarto mandamiento, nos recuerda que en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que existen en este planeta. Por eso somos Adventistas del Séptimo Día, cuando el mundo proclama la evolución y el origen de las especies y nos quieren hacer creer que los seres humanos venimos de especies inferiores, Dios nos recuerda que tenemos un origen divino porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Y somos del séptimo día adventistas porque la palabra adventista viene de advenimiento, es decir, que creemos firmemente en el segundo retorno de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Como dijo un experto, nuestra protología define nuestra escatología. Es decir, lo primero, los orígenes nuestros nos enfocan hacia el final de todas las cosas, al clímax de la historia, es decir, a la segunda venida de Cristo, que se constituye en la solución para todos los problemas de este mundo. Por eso estoy feliz de ser un cristiano adventista del séptimo día. Y esto, pastor, es todo un privilegio en un mundo que a veces piensa que nacemos, vivimos, morimos y todo termina, ¿no? Así es, no somos como el reino animal. Ajá. Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por supuesto que nosotros podemos vivir ese mismo proceso, pero la gran diferencia, según el libro sagrado, es que nosotros, cuando Cristo regrese por segunda vez, vamos a resucitar para ser transformados y poder entonces heredar la salvación y el reino de los cielos. Pastor, a veces dejamos la impresión, nos queda la impresión de que la segunda venida es tema del Nuevo Testamento. Pero este tema nos permite saber que corre como un hilo de oro desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así es, los profetas del Antiguo Testamento hablaron muchísimo del día grande y terrible de Jehová. Me impresiona que los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Enoc, séptimo después de Adán, profetizó que vendría con sus santos millares de ángeles a esta tierra, pero vendría para traer juicio y retribución. Y de esa manera el profeta Isaías también presenta que será un día terrible. Espantoso y terrible. Espantoso, porque el Señor vendrá para hacer juicio. El libro de Apocalipsis también dice que cuando Cristo regrese, el cielo se va a desenvolver como un rollo, y los ricos y los pobres y los capitanes y los poderosos de esta tierra tendrán que correr. Y ellos que no quisieron aceptar a Jesucristo como Salvador personal tendrán que hacer una oración suicida y decir a las peñas y a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que viene. Así que la Biblia no presenta la segunda venida de Cristo a esta tierra como un evento tranquilo y pasivo, porque ya Él no vendrá como un carpintero humilde, como el niño de Belén, pero ahora dice la Biblia que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, y eso es un cuadro que se repite en la Sagrada Escritura, pero para un hijo de Dios, frente a esa perspectiva, ¿qué esperanza, qué seguridad tenemos? Por supuesto, quienes será un día terrible para aquellos no preparados, no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Será un día terrible para aquellos que no han desarrollado una relación de amistad con Él, porque cuando un amigo nos visita, no deberíamos preocuparnos, pero nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, si le buscamos de todo corazón, cuando Él venga, entonces no tendremos ningún temor, antes saldremos con gozo. Levantaremos nuestra cabeza al cielo y podremos decir, este es nuestro Dios que hemos esperado y Él nos salvará. Así que será un día terrible para los que no lo aceptaron, pero será un día de gozo y alegría para aquellos que han hecho una preparación de vida para su encuentro. Es como el himno, ¿no? Día grande viene, pero día alegre viene también, ¿no? Así es. Pastor, hay un capítulo que es extraordinario en el libro de Daniel, porque anticipa la historia de más de 25 siglos, pero conecta también con ese acontecimiento que estamos hablando, el capítulo 2 de Daniel. ¿Cómo es que esto aparece allí también? Por supuesto, hemos dicho que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de ese día grande y terrible, y Daniel no es la excepción. En el capítulo 2 de Daniel se presenta prácticamente la historia de este mundo. A través de los reinos, desde Babilonia, por allá en el año 605 a.C., Babilonia gobernó al mundo hasta el año 539, cuando los historiadores nos indican que ese imperio tan grande y poderoso cayó. Y Daniel en el capítulo 2 dice que le sucedería un segundo reino que sería inferior al oro que era el símbolo de Babilonia. Y en el año 539, los historiadores y la Biblia acertadamente nos indica que vino el imperio de los medos y, los persas. Y ellos gobernaron al mundo desde el año 539 hasta el año 331. Finalmente ese imperio de Ciro y Darío, que estaba representado por la plata, ya no por el oro, sino por la plata, también se extinguió y cayó. Gobernaron ellos al mundo hasta el año 331 antes de Cristo. Pero igualmente la historia nos indica que se levantaría un tercer reino después de los medos y de los persas, que es el reino de los griegos, el imperio greco-macedónico, con ese gran estratega militar Alejandro Magno a la cabeza, que gobernaría el mundo desde el año 331 a.C. hasta el año 168. En el año 168, ese imperio tan poderoso tan influyente en el mundo filosóficamente, porque ahí vino la filosofía de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y realmente permearon la cultura mundial. También desapareció en el año 168 porque surgió un cuarto imperio fuerte como el hierro, dice Daniel el capítulo 2, y es justamente el imperio romano. Y el imperio romano empezó a gobernar al mundo en el año 168 antes de Cristo y lo gobernó hasta el año 476 después de Cristo, cuando también cayó por la invasión de las tribus bárbaras que vinieron del norte. Así que, pastor, este capítulo 2, después de presentar la sucesión de todos los reinos del mundo, Daniel 2:44 dice que en los días de estos reyes, Dios levantará un reino que no será jamás destruido. Y entonces introduce en el capítulo 2 y el versículo 45 una piedra, una roca que fue cortada, no con mano humana, pero una piedra que fue cortada y hace una intervención desde arriba, desde el cielo, destruye todos los reinos y entonces esa piedra o esa roca se constituye en un reino que no será jamás destruido, y es el reino de Dios. De esa manera, el profeta Daniel nos indica que cuando todos los reinos de este mundo pasen y lleguen a su fin, se establecerá el reino de Dios en esta tierra, y esa roca que viene desde el cielo representa la bienaventurada esperanza, el clímax de la historia, la segunda venida de Cristo a esta tierra. Pastor, interesante, son buenas nuevas. Todos los demás imperios caen, pero dice que este permanecerá para siempre, ¿no? ¿Qué invitación haríamos a esta altura a nuestros amables televidentes y oyentes ante esa perspectiva grandiosa, gloriosa? Apreciados televidentes, apreciados amigos, la Biblia nos indica que todas las profecías, como hemos visto en Daniel el capítulo 2, han llegado a su cumplimiento final. Y nos falta solamente esa gran profecía que los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento nos presentan hoy vívidamente. Cristo Jesús regresará muy pronto, pero Dios nos invita a que podamos prepararnos y estar listos para encontrarnos con Él cuando regrese y poder recibir entonces de Él las palabras que dicen: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Preparémonos para ese encuentro con nuestro Dios cuando regrese muy pronto por segunda vez. Pastor, esto es un futuro con esperanza el que nos espera. Así es. ¿Cómo estar seguros de que esa promesa se cumplirá, pastor? ¿Cómo podemos estar seguros de que Cristo regresará como lo prometió? Porque Él dijo antes de irse: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí, dijo Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no les diría esto. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si voy y les preparo ese lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La Biblia presenta por lo menos dos argumentos poderosos, pastor, que nos indican a nosotros que Cristo Jesús está a las puertas. En todas las épocas, en todas las edades, los seres humanos se han hecho la pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo regresará nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo será el cumplimiento de esa promesa? Y por supuesto, el Señor dice: el día y la hora. Nadie sabe, ¿no? Nadie lo sabe, pero no nos deja totalmente en ignorancia con respecto a ese gran acontecimiento, a la segunda venida de Cristo. Así que los discípulos, en Mateo el capítulo 24 y el versículo 3, se le acercaron y le dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Y el Señor les dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el fin. Y los discípulos insistieron tanto: Señor, queremos saber cuándo es el fin. Entonces el Señor hizo una declaración categórica, impresionante, que está en Mateo 24:14, y les dijo: ¿quieren saber cuándo será el fin? Cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Apreciados amigos, si nosotros miramos hoy el panorama mundial, podemos decir con certeza y seguridad que este evangelio está siendo predicado al mundo entero, en los cuatro rincones de la tierra, porque nunca el planeta Tierra había estado interconectado por los medios masivos de comunicación, como la internet, como la televisión, como las ondas hercianas. El mundo está conectado, y el evangelio a través de esos medios masivos y esas redes masivas de comunicación, este evangelio está siendo predicado al mundo entero, aún en la región más resistente de este planeta, que se denomina la Ventana 1040. Allí están llegando miles de misioneros para proclamar las buenas nuevas de la salvación. Y Jesucristo dijo: cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Nosotros, esta generación, está siendo testigo ocular de la predicación del evangelio al mundo entero. Pero pastor, hay otra evidencia, y justamente está en el libro de Apocalipsis, que nos indica a nosotros, los estudiantes de la Biblia, los cristianos, nos indica que Cristo está a las puertas. Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3 hablan del mensaje a las siete iglesias. ¿Qué es lo que significa el mensaje a las siete iglesias? Habla de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esos siete iglesias representan siete periodos históricos y proféticos a través de los cuales pasaría la iglesia de Cristo desde su fundación en el año 31 de nuestra era hasta su regreso por segunda vez a esta tierra. Si nosotros hacemos un estudio cuidadoso de Apocalipsis 2 y 3, al lado de la historia nos encontramos que el periodo histórico profético de tiempo de las primeras seis iglesias ya pasó, ya es historia. Ya es historia Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. La profecía nos indica que estamos viviendo en los últimos días del periodo de la Odisea, y que cuando termine ese séptimo periodo, Cristo vendrá, porque no hay un octavo periodo. Desde 1844 vivimos en el periodo de la Odisea. Está a punto de terminarse ese periodo histórico y profético, y Cristo regresará tocando a la puerta y diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Porque, apreciados amigos, Cristo antes de irse dijo que no cenaría más con nosotros hasta el día final, cuando él venga y nos lleve a cenar con él en el reino de los cielos. Amén. Cristo vendrá para cumplir la cita que tenemos de sentarnos en esa mesa de kilómetros y kilómetros con todos los redimidos para cenar con él. La iglesia de la Odisea nos indica que Cristo está a las puertas y que su regreso es inminente. Pastor, hemos hablado de que sea gran acontecimiento el regreso de Jesús. ¿Cuándo? Está muy cerca. ¿Cómo va a ser esa manifestación? Hay en el mundo algunas presentaciones que hablan de rapto secreto. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Muy bien. Los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, también son muy claros al responder la pregunta: ¿cómo vendrá Jesús? Y los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, dicen por lo menos tres cosas importantes en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos indican, por ejemplo, que la segunda venida de Cristo a esta tierra será de manera visible. Dice que será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo de Dios. Y Apocalipsis 1:7 declara: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Así que la primera característica de la segunda venida, de ese gran acontecimiento de Cristo, será visible. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Ya esa declaración bíblica rechaza la falsa teoría del rapto secreto. Porque hay muchos movimientos evangélicos que quieren hacer creer al mundo que la segunda venida de Cristo será un acontecimiento donde solamente los que tengan cierto nivel espiritual se van a enterar de la segunda venida de Cristo. Pero la Biblia dice que aún los impíos, que aún los que le traspasaron, dice Apocalipsis 1:7, que no tienen ningún nivel espiritual privilegiado, también podrán ser testigos oculares de la segunda venida de Cristo a esta tierra. La Biblia dice también que será un acontecimiento no solo visible para todos los seres humanos, sino que será audible, porque dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Voz de trompeta será un acontecimiento, como ya dijimos, cataclísmico. No puede pasar desapercibido. Será no solo un acontecimiento visible, pero también un acontecimiento audible. Y además declara Hechos el capítulo 1, 10 y 11, diciendo: este mismo Jesús, cuando Jesús ascendió al cielo desde el monte de los Olivos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir, indicando que cuando Cristo regrese, ese acontecimiento también será un acontecimiento literal. El Cristo que se fue es el mismo que regresará. No será un acontecimiento espiritual que solo pueden percibir algunos hombres más espirituales. Sí. No, la Biblia dice será un acontecimiento audible, visible y literal. Pastor, en estos últimos 30 segundos, ¿vendrá para llevar a sus hijos? Muy bien, los resultados de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que regresará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron serán resucitados. Así como Él resucitó, Él es la garantía de nuestra resurrección, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros los que vivimos, nosotros los que estemos presentes en ese acontecimiento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto mortal será vestido de inmortalidad, y entonces se cumplirá la promesa: iremos al cielo para vivir con el Señor por toda la eternidad. Agradecemos a Dios por tan bendita esperanza. Gracias, Pastor William. El Señor lo bendiga. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su